Se es cadáver siempre y cuando uno se esté quieto, inmóvil, impasible. Se es cadáver de operetas y las luces se apagan lentamente y comienzan con eso los aplausos. Se es cadáver político solamente si tu nombre deja de ser un número real en las encuestas. Se es cadáver solemne si hay sobre la tumba una estatua ecuestre levantada. Se es cadáver subversivo si se encuentra el hambre enroscado en las muñecas. Se es cadáver, pequeña variación, de políticos si por nombre dice NN en la carpeta. Se puede ser cadáver de forma sospechosa, alevosa o apenas subrepticia. Se puede ser cadáver en Manhattan o en Madrid, tal vez de forma rutilante. Se puede ser cadáver en Haití o en Honduras en forma descuidada. Se puede ser cadáver palestino. En ese caso solo hay que tener una piedra en cada mano. Se puede ser cadáver cuando uno quiera, sin sospechar siquiera que es solo una ilusión. En ese caso, las posibles respuestas apuntan al vudú. Y entonces se es un zombi caminando de noche por las calles, o tal vez, lo que sería peor, uno ni siquiera sepa dónde carajo está parado.